radio oyente ng tour ya sabra. Na e hora de Jesunor di Mainta lo tin un predicador diferente. Dios tin hopi instrument nang. Cada uno con un mensaje especial pa abo y ami. Sintoniza Radio Margarita 90.3 FM Tour ya sabra Mainta Jesunor. Visa tuvo conocinan e hora e te hora cumin que pan no ende molestiami. Pasó mi mesterta sin tapa tende e mensaje cu Dios te impami. Tur ya sabra mainta na Radio Margarita 90.3 FM. Fundación Efe de Jesús está presenta Espiritismo, escucha e verdad nan dies último día nan dies mundo aquí, tur ya sabra entre 6 horas pa 7 horas de noche, na Radio Margarita 90.3 FM. Sintonice, un flor pa boido.